cuando te veo se me alegra la mentira. Por eso cuando te veo se me alegra la mentira. Clavo, martillo, martillo, clavo, clavo, martillo, martillo, clavo, clavo, martillo. Oye, mi cava, clavo, martillo, martillo, clavo, clavo, martillo. Para batata, clavo, martillo, martillo, clavo, clavo, martillo. Oye, mi negra, clavo, martillo, martillo, clavo, clavo, martillo.